caemos en la negación. Si me duermo y me despierto, a lo mejor ya no estará esta situación. Pero los momentos difíciles tenemos que enfrentarlos. En primer lugar, dese licencia para llorar. Uno tiene que darse la licencia para llorar. Por favor, llore. Tenemos que darnos la oportunidad de buscar el hombro de buenos amigos en los cuales llorar, porque esto duele. No puedo yo negar que está esto. O sea, eso tengo que enfrentarlo. Pero luego que lloro, tengo que levantarme. En lugar de encerrarme en la depresión de la habitación, cerrar las cortinas, apagar las luces, meterme bajo la cama, eso tengo que salir de ahí. Si ya lloré, si ya me deprimí un rato, ahora hay que levantarse. Hay que bañarse y hay que tomar una actitud lógica. No en función de los sentimientos. Nuestros sentimientos están alterados y están produciendo pensamientos distorsionados, como soy un fracasado, no sirvo para nada, nadie me puso a confiar en esta persona, le di todo mi amor por tantos años y ahora me paga de esta manera. No, hay que comenzar a dirigir nuestro diálogo interno para que nos mueva a pensamientos positivos y acciones correctas. Saludos cordiales. Es un gusto acompañarle de nuevo en este su programa de Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández. Hoy continuamos abordando el tema Lecciones de la Adversidad. Nuestros compañeros Stephanie Campos y Sixto Porras abordarán el tema. Muchas veces vemos la adversidad como algo malo, sin embargo, es necesaria en nuestra vida para poder tener un carácter más fuerte. Escuchemos. Gracias por estar nuevamente con su programa de Enfoque a la Familia. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro... que Dios está con nosotros. Está acá también nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, con el cual vamos a compartir este tema. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios y qué bueno que podemos seguir hablando de este tema porque nos permite profundizar cómo superar esos momentos difíciles. El problema de eso es que uno se convierte en víctima de los errores de los demás y se queda, por lo tanto, atrapado en el pasado. Aquí surge la pregunta, ¿en qué momento de la vida yo tengo el derecho como ser humano de levantarme a partir de la dignidad que Dios me ha dado? O uno puede quedarse atrapado en el pasado por los errores que cometió, estigmatizando su vida como un fracasado. Por ejemplo, una madre soltera puede vivir con vergüenza el resto de su vida. No es justo. Uno tiene el derecho de levantarse a partir del perdón que Dios nos da y levantarnos en una nueva dignidad, una dignidad que me hace verme a mí mismo como una persona valiente, como un luchador, en lugar de estigmatizarme a mí mismo como alguien que fracasó. Todos los grandes proyectos exitosos, todos los proyectos exitosos que usted observa y que han existido, han pasado por el valle del fracaso. Lea historias de personas que enfrentaron adversidad. Léalo. Thomas Alva Edison, a quien se le atribuye la invención del bombillo, al parecer realizó más de 2,000 experimentos antes de lograrlo allá en 1879. Su taller se quemó 2 veces. Pocos le creían, pero él perseveró. Cuando él desarrolla su experimento y lo logra, un periodista le cuestiona la razón del porqué de tanto fracaso. Ante lo que él responde, no fracasé ni una sola vez. Fue un proceso de 2,000 pasos. Esto es crucial comprenderlo. Él le dio la vuelta a la pregunta. Disculpe, nadie tiene el derecho de humillarnos a nosotros cuando el reto, el desafío ha sido nuestro. No deje que el juicio de las demás personas le estigmaticen, le dañen a usted. Simplemente dé la vuelta diciendo, no fracasé ni una sola vez. fue un proceso de 2000 pasos. Entre sus frases célebres se encuentra una que me ha encantado a mí. Él dijo: "No me equivoqué 1000 veces para hacer una bombilla. Descubrí 1000 maneras de cómo no se hace una bombilla". Bueno, esta es la forma correcta de enfrentar los retos. El mismo Edison, a los 8 años, llega llorando a su casa porque un maestro le califica de estéril e improductivo. Estas personas las vamos a encontrar en el camino. Aquel profesor que no nos tomó en cuenta o no descubrió nuestras inteligencias. Aquella persona que bajo el efecto del enojo nos humilló, nos denigró. Aquel padre que nos abandona. Aquella madre que nos grita en medio de su cansancio y nos humilla, llamándonos personas poco agradecidas y denigrándonos como personas. Bueno, en algún momento de la vida uno tiene el derecho de levantarse. En el caso de Edison, él recordaba ese incidente y lo mencionó en varias ocasiones. Dice: "Pero me sobrepuse con la ayuda de mi madre". Edison fue empresario exitoso, inventor, emprendedor, patentó más de 1000 inventos. Nada lo detenía. Él no se dejó etiquetar. Ese es el secreto, no dejarnos etiquetar. Todos deberíamos quedarnos tirados en el camino, doblegados por los complejos generados por la crítica que hemos recibido. Basta con que usted haga algo para que sea criticado, pero no, tenemos que volvernos a levantar, igual que los que han escrito grandes historias en la humanidad. Así es, cuando pasamos también una adversidad, muchas veces surge el sentimiento de abandono de parte de Dios. Y una de las cosas que he descubierto al leer las historias bíblicas y escuchar a muchas personas es que en medio de la adversidad pareciera que Dios hace silencio y eso golpea. Pienso en los sabios de Oriente que, yendo a adorar a Jesús cuando nace, uno nota que la estrella que seguían desaparece porque terminan yendo a Jerusalén y el niño nace en Belén. Cuando salen de Jerusalén, vuelven a ver la estrella y resurge la esperanza. Pero ¿qué podían pensar ellos cuando no ven la estrella? ¿Nos equivocamos? ¿Iremos por el camino correcto? Déjeme decirle algo. Dios no hace silencio. Nos lleva en sus brazos. Hay una escena que hace muchos años salió de alguien caminando por la playa y 4 pisadas. Las de él y las de Dios caminando a su lado. Y en medio de la adversidad solo se observa un par de pisadas. Y él dice: "¿Cómo es que me abandonas en medio de este momento difícil? ¿Por qué me siento solo?". Lo que él no sabe es que esas pisadas son las de Jesús y que él va en los brazos de Jesús. Bueno, es tener la sensación correcta de que él nunca nos dejará. Nunca nos va a abandonar. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, que así como ha estado con nosotros antes, estará con nosotros ahora. Que el silencio que él hace tiene una razón de ser para desarrollar otras habilidades que nosotros tenemos, para tener la humildad de buscar el hombro de un amigo en el cual llorar. Esto nos hace interdependientes. Nos hace humildes. Es humildad que nos lleva a buscar ayuda. Hay cosas que Dios se ha reservado y que no serán reveladas a nuestras vidas hasta que tengamos la humildad de preguntar qué sigue. Aún los sabios de Oriente, aunque vieron la revelación del cielo, cuando llegaron a Jerusalén preguntaron: "¿Dónde ha de nacer el Cristo?". Bueno, solo los sabios preguntan y uno tiene que darse la oportunidad de tener humildad y sencillez. Cuando las cosas van bien, uno tiende a volverse arrogante, autosuficiente, hasta cambia de caminado y forma de hablar. Pero cuando uno tiene dificultad, los hombros se bajan, la mirada baja un poco y tiene más humildad para buscar el consejo. En medio de la adversidad usted va a descubrir amigos de verdad y algunos amigos de mentirilla. Solo se quedan los amigos de verdad, pero normalmente los únicos que quedan es su familia. Por eso, en los momentos de éxito, aprecie a su familia, valore a su familia, proteja a su familia, porque en los momentos de adversidad ellos serán los únicos que quedan. Dios no nos ha abandonado. Enviará ángeles que nos ayuden, hará milagros en el camino y nos sacará de esta como nos ha sacado antes de situaciones parecidas. Descubrimos inteligencias ocultas, dormidas. Descubrimos amigos de verdad. Desarrollamos fortalezas, fortalezas que no teníamos antes. Vamos a descubrir que podemos vencer el miedo, que eso que nos atemorizaba es algo que podemos pasar. Nos hace tener más compasión por los necesitados. Nos permite valorar a nuestra familia. Y la adversidad nos enseña a levantar la mirada para soñar de nuevo. Y sobre todo, nos hace dependientes de Dios. Y es lo más hermoso que nos puede ocurrir, porque su fortaleza se hace grande en medio de nuestra debilidad. No es tan mala como muchas veces pensamos, sino que nos enseña muchísimas cosas en nuestra vida. Un privilegio, y espero, pido a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros a atravesar la adversidad, saliendo al otro lado más cerca de Dios. Cuando enfrentamos momentos de crisis, debemos tener cuidado con nuestros pensamientos, ya que estos se encuentran distorsionados y podrían afectar las decisiones que tomamos. Como parte del crecimiento que todos buscamos, queremos recomendarle en Enfoque a la Familia un libro titulado ¿Cómo las personas exitosas crecen? Del autor John Maxwell, quien ha sido un apasionado en el tema del desarrollo personal desde hace más de 50 años. Aquí se enseña todo lo que ha recogido sobre lo que se necesita para desarrollar nuestro potencial. Y ahora, escuchemos un nuevo mensaje en Destellos de Mujer. ¿Volver a ser virgen? Suena como volver a nacer. Sí, como que el túnel del tiempo existe y que puedes volver el tiempo y esa vez tomar decisiones correctas que no duelan tanto. Suena bonito, pero es imposible, dijo Mónica. Lo que pasó, pasó y no puedo cambiarlo. El tiempo no vuelve atrás. Pero me gustaría no haber regalado mi virginidad y podérsela dar a mi esposo en nuestra noche de bodas. Si piensas igual, te cuento que Mónica ha hallado un camino, no para volver el tiempo atrás, para darse otra oportunidad, una segunda virginidad. Decidió no tener relaciones sexuales con su novio hasta después del altar. El hombre que te ama te respetará y ese hombre te amará aún más porque eres inteligente. Sabes que una mala decisión no justifica volver a hacerlo. Piénsalo. Alumbrando tu día con Destellos de Mujer, un mensaje de Enfoque a la Familia. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde además encontrará nuestra tienda en línea para que pueda descargar los programas de radio y las conferencias. Si necesita recibir consejería o desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer por la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.